A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo saldremos al encuentro del Quinteto Viceversa, formado el año 2003 por músicos jóvenes con profundos estudios musicales. Se reconocen como inspirados en la musicalidad de Astor Piazzolla, pero también haciendo tangos tradicionales de épocas anteriores, con un tratamiento de nuevas elaboraciones e innovados arreglos que no se parezcan a ninguno hecho hasta el momento. En esa dirección, oigamos primeramente este interesante arreglo sobre el tradicional tango de Ángel Villoldo, El Choclo. Viceversa nació como cuarteto, pero el 2005 ingresa el violinista Lucas Furmo, quedando la formación en quinteto como la estamos escuchando. Ahora un tango del recordado Taranta, como le decían al pianista Osvaldo Tarantino, del bajo fondo. En la dirección de este conjunto está Emiliano Greco en el piano, en el bandoneón Lautaro Greco, dos figuras estelares hoy en la Fundación Piazzolla, y Lautaro, bandoneonista del Quinteto Revolucionario de dicha fundación, y que recientemente vienen de una gira por Colombia. Si a esta altura del programa algún auditor se está preguntando si estos hermanos Greco tienen algo que ver con el legendario Vicente Greco, les digo que en todo lo que he investigado al respecto no aparecen como descendientes o familiares. Son dos épocas muy distantes. Ahora un tango de Eduardo Arolas por este quinteto, el Marne. Thank you.

La siguiente pista trae este tango de la creación de Astor Piazzolla. No podía estar ausente, ya que Astor fue el norte de este quinteto. Liber Tango. Thank you.